grabar discos y ganarme un caupolicán, el problema del folclore de Chile estaba ya solucionado. Al contrario, la labor se volvía cada día más difícil y más intensa. Cierto que logré abrirme camino, pero antes que yo, y a un tiempo que yo, había docenas de conjuntos radiales de música moderna que dominaban casi completamente el ambiente artístico. Era absurdo pensar que yo con mi modesta guitarra iba a poder hacerle frente a los quincheros y sus famosos boleros. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros. Ni tampoco podría imaginarme yo hacerle frente al tan famoso conjunto Fiesta Linda, con su también famosa tonada. Échame a correr la bola, échamela, échamela, por el esterito abajo, por el cerro y la quebra. Me voy a ensayar para ir al civil, me caso en enero, me aparto en abril. Y mucho más difícil para mí resultaba aún aquellas coplas tan famosas de Molinari. La copucha, la copucha, la copucha va creciendo. La copucha, la copucha, la copucha reventó. ¡Pum! Ya ven ustedes que para mí resultaba totalmente difícil enfrentarme con estos verdaderos gigantes de la música moderna. Es verdad que muchos son los que comprenden el esfuerzo que se hace para sacar adelante nuestra música, pero hasta este mismo momento son realmente pocos. Yo necesito el apoyo de cada uno de ustedes, de cada uno de los intérpretes actuales, de cada uno de los directores artísticos de radio, de cada una de las firmas comerciales. En resumidas cuentas, tengo que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico, continúo solo un poquitito menos sola que antes. Quizás si necesitaré toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo. Es grato pensar en el campo y en la gracia de las coplas del cantor campesino, no habiendo como liguera que dado frutos al año cuando maduran las brevas y están los higos tamaño. Cuando el estado de ánimo está bajo cero, bueno es recordar lo bueno que se ha aprendido. Con mis cuecas punteadas se recobran a veces las fuerzas debilitadas. Flora Leighton es una excelente amiga mía y una de las pocas personas que a su edad conservan la memoria tan clara. La conocí hace unos 5 años en Alto Jahuel, en uno de mis viajes de investigación. Me enseñó 15 canciones, entre ellas una que ya se ha hecho un tanto popular entre ustedes. Me refiero al vals Que pena siente el alma. Haya cantado este vals no es nada. Lo que yo quería decirles a propósito de él es que la señora Flora está conmigo aquí en la emisora. Yo no me conformaba con recordarla solamente en este relato. Aquí está con su cabeza blanca, con su espalda inclinada por el peso de sus 90 años, y yo les ruego a ustedes que me concedan un minuto para poder presentársela. Señora Flora, yo quisiera que usted me contara la historia de don Bernardino. Sí. Don Bernardino Guajardo. ¿Usted lo conoció? Sí, sí lo conocí. Yo no ve que venía todos los domingos con mi padre aquí, pues, a la Plaza de Abasto, que me decía. Ah. Se llamaba Plaza de Abasto. ¿Dónde estaba eso? Ahí a donde está ahora el mercado, que llaman, pues, sí. Ahí en el puente. ¿Y don Bernardino dónde se ponía él? Derecho, por la ribera del Mapocho. ¿Frente al puente? Como que, sí, como quien dijera ahora la calle de qué, de Esmeralda, no sé. Ahumada parece. Sí, puente. Por ahí. Sí. Ya, ¿y qué versos vendía don Bernardino Guajardo? Los versos que él mismo escribía. Sí, ¿usted se acuerda? Y él no sabía escribir. ¿Ah, no? No sabía leer. Ay, ay, ay. Lo sacaba de su memoria de él, los versos. Ah. Sí, no era un hombre muy inteligente, mucho, pues. Sí. Sí, él sacaba versos. ¿Usted recuerda ese verso que me dijo que don Bernardino le había hecho a la botica del indio? Ah, sí. ¿Por qué haría ese verso de la botica del indio? Porque ese como todavía está, yo no como no... Yo creo que debe estar, sí. Está en la misma esquina de Ahumada, ¿sí? Y ya enfrente está San Francisco. Sí. Entonces como una burla, digo yo, ¿sí? Sería que vino el indio y lo pintaron ahí, lo pusieron tal como está, sí. Con una flecha que está apuntando de a San Francisco. Ah. ¿Y el verso qué dice? Dice... Este indio salvaje está apuntando a su derecha, pensando que con su flecha a voltear la torre va. San Francisco desde allá le dice: detén tu brazo, mira que estás en el caso de obedecer a Jesús, y sobre la Santa Cruz no disparís el flechazo. Lindo verso de Bernardino Guajardo. Ese de Bernardino. Fue como una copla, como una... Sí. Una burla que le estaba haciendo Leandro. Eso. Me gustaría, señora Flora, que usted me cantara esa cancioncita que le enseñó su tía. ¿Ah, la del negro? La del negro. Bueno, aunque salga mal. Aunque salga mal. ¿Así? ¿Usted así va a tocar o así nomás? No, así nomás. Ah, bueno. Despierta, negrito mío, si es que dormido esté, que al pie de tu ventana la serenata oirá. Despierta, negrito mío, si es que dormido esté, al pie de tu ventana la serenata oirá. Quiéreme así como yo te quiero a ti, jaja, y negro de mi vida, sin ti no puedo vivir. ¿Le falta una estrofa, parece? Jaja, y negro de mi vida, sin ti no puedo vivir. Duerme, negrito mío, duerme, preciosa flor, que solo por ti palpita mi ardiente corazón. Quiéreme así como yo te quiero a ti, jaja, y negro de mi vida, sin ti no puedo vivir. Me mandan que te olvide, negro del corazón, pues aunque me lo rueguen, siempre te de querer. Quiéreme así como yo te quiero a ti, jaja, y negro de mi vida, sin ti no puedo vivir. Muy bien, señora Flora, ¿se acuerda usted que me contó cuando venía a la iglesia de Santo Domingo eso de la ovejita? Ah, sí. ¿Cómo es? Del batallón, el batallón que el número uno, me acordé. Sí, el batallón número uno. Ese venía a misa, pero venían oscuro, ¿no ve que nosotros llegábamos oscuro a la misa ahí a Santo Domingo? Y al rato llegaba el batallón y venía la oveja. Tenía una oveja de mascota. De mascota. Sí. Antes usaban... ¿Y la oveja entraba a la misa? Entraba, ella era la que entraba primero y los soldados al lado, se puede decir. Entonces ella entraba y se hincaba. ¿Se hincaba la ovejita? Se hincaba la oveja. Sería una ovejita muy hilosa. Sí, muy bonita la oveja, gorda, linda, ¿cómo no la cuidarían? Bien limpiecita. Sí. La oveja. Muy bien. Sí, la cuidaban los soldados. Cuando el sacerdote, el padrecito, consagraba, ella era la primera que se hincaba. Y ahí los soldados también se hincaban, y toda la gente. Señora Flora, ¿usted se recuerda en qué año nació? ¿Yo? Sí. Sí, pues, ¿no ve que el 69, 1869 más o menos, o 68, 69. Para tener ahora yo 89 años? Ah, sí. Sí. Mire, y usted me dijo algo de la guerra de los cholos también, ¿se acuerda? También, eso de los cholos. Muy bien, pues. ¿Usted venía de la escuela a mirar a los batallones? Sí, hacía la cimarra. Hacía la cimarra, me ponía los libros aquí debajo del libro, del brazo. Y yo arrancaba corriendo, yo vivía en la calle de la Exposición, vivía mi mamita, toda mi familia, mi padre también. Y bueno, bien arreglada, mi mamita me decía, ándate, pues, me decía, bueno, pues, mamita. Y los batallones ya estaban por salir en la estación. ¿Para dónde iban los batallones? Estaban en el tren. Ya se iban. ¿A dónde se iban? Para el Perú, pues. No ve que para allá ya iban a pelear, ya pues ya los llevaban a todos. su cargamento. Sí, era la guerra del 79. Del 79. Ay, ay, ay. Y la gente quedaba llorando, las madres, todas, todas. ¿Y usted? Y yo gritaba. ¿Qué les decía? Decían los soldados, adiós, adiós, hijitas, adiós, adiós, le decía yo, adiós, que les vaya bien.